quemar ropa, pero ya me cansé de esperarme a que dejes ese idiota. Soy tu amante, lo sé, te conocí casada, pero eso no me impide sentir celos y rabia. Es que quiero tener tus besos, tu calor sin despedidas. Quiero tu libertad para ya no mirarnos de escondidas. Quiero hacerte el amor como me venga en gana, en la sala o en la ducha o en lo ancho de mi cama, y gastarnos mil noches en caricias y besos. No importa que me dejes en los puritos huesos. Que me dejes en los puritos.